disidentes de lo que eran hasta ayer las ex fuerzas revolucionarias, las ex fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, anunciaron que vuelven a la lucha armada luego de lo que fue el acuerdo de paz firmado entre las propias FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos en el año 2016. Lo cierto es que el acuerdo de paz en Colombia desde hace 3 años nunca logró, en ningún momento logró tener un camino llano y liso para poder avanzar en la reconstrucción del país, en el proceso de memoria, verdad, justicia y reconstrucción, como se habían comprometido las partes. Hubo muchos incumplimientos, hay muchos y serios incumplimientos por parte del Estado colombiano, hay incumplimientos también en algunos sectores, quizás también por parte de la guerrilla, pero era una situación que se podía prever, la que anunciaron ayer, entre otros dirigentes, Iván Márquez, quien supo ser el comandante número 2 de la FARC y líder de las negociaciones en La Habana con el gobierno de Santos, justamente. También aparece en el video, que dura 32 minutos, Jesús Santrich, el histórico líder de la FARC, un hombre que siempre estuvo en el comando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y un hombre que tiene pedido de captura internacional por parte de los Estados Unidos y por parte del Estado colombiano por estar involucrado, supuestamente, en un caso muy raro que está investigando la justicia, supuestamente estaría involucrado en el envío de 10.000 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos, por eso el pedido de detención. También aparece en el video Hernán Darío Velázquez, más conocido como El Paisa, un hombre conocido por haber sido uno de los líderes, el líder de una de las fracciones más importantes de la FARC en cuanto al nivel de operaciones extravagantes que hacían. Por ser conocido, el que lideraba las operaciones más difíciles de la FARC, bueno, es este hombre, junto a otros 17 y entre 17 y 20 mujeres también en total, son las personas que aparecen en el video de la FARC, que anuncian justamente lo que dice Iván Márquez, la segunda Marquetalia, que es la primera fue el surgimiento de la FARC, el Marquetalia es el lugar donde surgen las Fuerzas Armadas Revolucionarias, bueno, esta sería la segunda vez que ocurre, el segundo nacimiento, por culpa, ellos dicen que... Claro, ¿cuáles para ahí, contanos, cuáles serían como los motivos que ellos enuncian por los cuales retomarían la lucha armada? Bueno, lo que dice Iván Márquez en el video es que es una respuesta amparada en el derecho internacional de los pueblos a luchar contra la opresión, pero ellos en el video denuncian, y cito textual, la trampa, la traición y la perfidia, la modificación unilateral del texto de paz y el incumplimiento de los compromisos por parte del Estado, y también los montajes judiciales y la inseguridad jurídica. Los montajes judiciales están relacionados con el caso de Jesús Santrich, que como decíamos, fue un caso muy raro, él estuvo preso, Jesús Santrich estuvo detenido, fue liberado, luego fue detenido de vuelta. Todo esto mientras era senador, recordemos que el acuerdo le brindaba a la FARC 5 escaños en el Senado, bueno, Jesús Santrich era uno de ellos, que lo pudo ocupar en un periodo de tiempo muy corto porque estuvo detenido y porque ahora volvió a la clandestinidad, digamos. Y además, en el video de la FARC lo que dicen es que el objetivo de su lucha armada a partir de ahora será la oligarquía excluyente y corrupta, mafiosa y violenta, que cree que puede seguir atracando la puerta del futuro del país. En un claro también mensaje, ¿no? En una disposición nuevamente de los líderes revolucionarios de volver a emprender un levantamiento armado. Lo que es interesante también del video de la FARC publicado ayer es que dicen que han mantenido o van a mantener negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, que es la otra guerrilla histórica de Colombia, más conocida como el ELN, que sigue operativa. El ELN y el gobierno de Colombia habían iniciado un proceso de diálogo que se cortó a principio de año. No sé si recuerdan un atentado que hubo en una escuela de policías en Colombia, donde murieron más de 20 personas. A partir de ese momento el acuerdo con ELN se corta por todas las vías. Bueno, lo que dicen la FARC ahora es que van a empezar un proceso de negociación o de acción conjunta para el futuro. Ese dato es interesante analizarlo, teniendo en cuenta que la FARC históricamente, desde el acuerdo de paz, siempre hubo muchas rispideces al interior de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de qué hacer con el acuerdo de paz. Fue un proceso dificilísimo que tardó mucho tiempo en lograrse. Las negociaciones de La Habana duraron más de 4 años. Esto fue hace 3 años. El acuerdo de paz se firma en el 2016, sí. Que, recordemos, hubo un plebiscito que fue rechazado. Uh-huh. Después el gobierno de Juan Manuel Santos lo tuvo que enviar al Congreso porque no tenía el apoyo de la población. Claro. Es decir, fue un acuerdo muy difícil de lograr, en el que había muchas dudas por parte de la FARC entre las fracciones que estaban a favor del acuerdo y las que no, y en el propio gobierno de Juan Manuel Santos, que la verdad firmó un acuerdo muy interesante, que decía, el acuerdo estipulaba el reparto de tierras equitativo, una especie de reforma agraria en Colombia, en un país que tiene una tenencia de la tierra totalmente desigual entre los pequeños campesinos y las grandes empresas y los grandes terratenientes. Fue un acuerdo muy difícil que nunca terminó de acomodarse completamente, y que además, desde que se firmó, lo que denuncia la FARC y los movimientos sociales de Colombia es el asesinato sistemático de los líderes y lideresas sociales y de los excombatientes de la FARC. Por ejemplo, según la Defensoría del Pueblo de Colombia, es decir, datos oficiales, al menos 462 líderes sociales fueron asesinados desde el año 2016 hasta el 28 de febrero de este año. Y la organización Indepaz, es una ONG muy seria y muy conocida en Colombia, dice que el número asciende a más de 700 líderes sociales y 135 excombatientes de la FARC. Esta situación también ha llevado a los exguerrilleros a replantearse el acuerdo, a exigir medidas contra estos asesinatos selectivos de los guerrilleros justamente que entregaban las armas. Y bueno, es también uno de los motivos por lo que Iván Márquez y Jesús Santrich ayer comandan este video diciendo que vuelven a la lucha armada. Lucio, ante estas declaraciones que vos mencionás, ¿qué respuesta o qué acciones irá a tomar el gobierno de Colombia? Bueno, Iván Duque viene del uribismo, es un hombre cercano a Álvaro Uribe, el expresidente, que tiene denuncias por haber liderado grupos paramilitares, incluso tiene su gobierno tuvo problemas con el narcotráfico, denuncias de relaciones con grupos narcotraficantes. Iván Duque dijo el día de ayer que, por un lado, creó una unidad especial para combatir a este grupo insurgente y que además ordenó una ofensiva para, bueno, justamente derrotarlos. Lo que dice Iván Duque, y lo que es muy interesante y creo que es a lo que hay que prestarle también atención, es lo que dijo ayer Iván Duque, es: no estamos ante el nacimiento de una guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuentan con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro, dijo Iván Duque. Y acá se abre un frente internacional para el conflicto colombiano que para mí puede traer muchas repercusiones negativas para la región, y es la internacionalización del conflicto justamente en Colombia y en Venezuela. Históricamente, Álvaro Uribe, la derecha colombiana y distintos sectores de la política de Colombia han denunciado la complicidad, primero de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro, con las guerrillas colombianas, especialmente de la FARC y del ELN. Unas denuncias que se profundizaron hace pocas semanas cuando Nicolás Maduro dijo que los líderes del Ejército de Liberación Nacional y los disidentes, como se conoce a los líderes de la FARC, que nunca quisieron acomodarse al acuerdo de paz, sino que siguieron manteniendo las armas, Nicolás Maduro dijo que eran bienvenidos en Venezuela. Lo que dice el gobierno de Colombia es que el video de ayer se filmó en Venezuela, que los disidentes de la FARC permanecen en Venezuela junto a los líderes del Ejército de Liberación Nacional y que Nicolás Maduro es responsable de lo que pueda llegar a ocurrir en el futuro, por lo menos por su complicidad con el accionar de estos grupos. La verdad que es un frente peligroso que se puede abrir, que sin dudas va a profundizar la crisis venezolana. Y además, no solo Iván Duque dijo que hay complicidad de Nicolás Maduro, sino que Estados Unidos, a través de su enviado especial para Venezuela, Elliot Abrams, también dijo lo mismo y culpó a Nicolás Maduro por la situación de Colombia. ¿Maduro os dio alguna declaración con respecto a esto? No, hasta el momento Nicolás Maduro no emitió, en el Palacio Miraflores no emitió ningún comunicado a raíz de lo que ocurre en Colombia, pero históricamente las denuncias contra el gobierno de Venezuela, y no solo denuncias, por ejemplo, para que tomemos dimensión de la importancia del gobierno venezolano, durante las negociaciones de paz en la ciudad de La Habana, los líderes de la guerrilla colombiana que iban a negociar hasta La Habana tenían que viajar indudablemente pasaban por territorio venezolano y Venezuela se comprometía a llevarlos y traerlos de vuelta. Por lo tanto, bueno, además el gobierno de Hugo Chávez también siempre se mostró muy proclive, muy cercano a algunos políticos y algunas medidas de la FARC. Fue un hombre que sin dudas generó muchísimas rispideces. Los conflictos entre Venezuela, la FARC y Colombia fue un triángulo muy peligroso hace algunos años en la región y bueno, que puede volver a flote con esta cuestión. Bueno, Lucio, ¿alguna novedad más latinoamericana para aportarnos? Sí, lamentablemente hay que decir que Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay, confirmó que sufre de un nódulo maligno en el pulmón, que ya empezó su tratamiento para afrontar esta difícil situación médica que vive. Por ahora, bueno, ya informó que pasó los primeros estudios, los primeros análisis, digamos, pero bueno, se confirmó que el presidente de Uruguay lamentablemente tiene una enfermedad y que deberá enfrentarla a pocos meses de las elecciones nacionales en Uruguay, nada más y nada menos. Recordemos, en Montevideo se vota el mismo día que en la República Argentina.